Si no estás conmigo, nada importa. El vivir sin verte es morir. Si no estás conmigo, hay tristeza. La luz del sol no brilla igual. Sin tu amor, los celos me consumen y el temor no me deja dormir. Dime tú. Toda la culpa la tiene su madre, mi hermano, por haberle hecho panchula. Si no estás conmigo, nada importa. No estás conmigo, hay tristeza. Y la luz del sol no brilla igual.